San Catarines, ya está en la final ese Miguelito, que es lo que se esperaba contra el Santos de Neymar y compañía, aunque con la mala noticia de esa, en teoría, fractura de tibia de Villa. Bueno, pues hemos tenido hoy ese especial, semifinales del Mundialito de Japón, que pasa que ha ganado 0-4 y que juega el próximo domingo esa final. Y nosotros que en el segundo, pues hoy, por esa circunstancia especial, recuperamos el tiempo años atrás del programa, el comienzo, la una y media. La una y media, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Express Marca del 101.4, a InfoExpress.es y también a TVElche para contaros toda la actualidad deportiva. Que como sabéis mañana despide el año 2011 y lo quiere hacer a lo grande, aunque nadie se fía del Alcorcón, equipo que mañana realizará un último entrenamiento diario, un partido muy suave, luego el técnico dará lista de comentarios. Vamos ya por titulares. Por cierto, recuerdo que quedan 9 días para el Gran Clásico. Formadores populares en la ciudad deportiva el día de Nochebuena, el sábado 24 de diciembre a las 11:30 en el 10 y Borra, los famosos de la ciudad contra la prensa. Os quedamos la información cada día a través de micrófonos, plumas, ordenadores. Ahí estaremos, sobre todo con ese motivo solidario por 2 euritos. Haremos las navidades más felices a muchos que lo necesitan. Vamos con la leche. José Bordalás ha reconocido hoy en rueda de prensa que ganar mañana al cuadro madrileño sería marcharse de vacaciones con muchísima confianza, que tendría mucho mérito lo conseguido hasta ahora por estos futbolistas. Luque y Asiari se han recuperado a tiempo para el partido, aunque no parece mañana volver al once titular, donde Echeita y Nicky Lee serían las novedades. En cuanto al fichaje de un defensa central, el técnico reconoció que lo están valorando. Se espera que mañana el Martínez Valero registre la mejor entrada de la temporada. El equipo realizará mañana una suave sesión de entrenamiento y luego el técnico dará la lista de convocados. Tendrá que descartar a 2. Ahora mismo están fuera por lesión Héctor Valdés y los que están a punto ya de meter la cabeza en el equipo. Será para el año que viene, aunque suene lejos, está ahí. Genereno y Paños. Y como tenemos 15 minutos menos, pues comprimimos lógicamente el tiempo y vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Escucharemos la rueda de prensa del técnico Blanquiver de José Bordalás y también lanzamos ya una encuesta a través de InfoExpress.es y de Facebook. Araceli García, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver nuestro Facebook en InfoExpress.es. Si crees que el hecho de que el fútbol está libre de la clasificación esta jornada, ¿por qué no? Y de respuesta, pues que también dependemos de lo que va a poder hacer. Si pensáis que se va a poner de líder, si pensáis que se va a poner de líder, porque mañana gana sí o sí. Dormiría de líder y habría que esperar a lo que haga el sábado a las 6 de la tarde en los pajaritos, a ver si se quedan ahí congelados en el partido contra el Numancia de Soria, los de Mantia. Pues, ¿no? Bueno, pues tenéis tiempo. Hoy todo el programa, hoy todo el día y hasta mañana que cerraremos esa encuesta. Ya me imagino que muchos pensáis que sí, que se pondrá de líder. Otros a lo mejor pensáis que no, que se puede para ganar. Entonces, pues, lo menos. Pero bueno, todo es posible. Lo podéis dejar. Lo que voy a hacer es abrirnos nuestros escaparates de par en par y enseguida escuchamos la rueda de prensa del técnico Blanquiverde José Bordalás. Visítanos en Somos el único centro de la provincia con el de Sánchez. La noticia del distribuidor de manos y respaldo. Venta y colocación. 100 neumáticos. Las mejores ofertas. Por rentar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas. Para llevar tu bici al fin del mundo. También es JJ Minero. En José Cavalier Sons, 26 y 54. Enche. Teléfono 965-43-7809. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Esta Navidad los regalos más prácticos al mejor precio están en Ferretería La Llave. Fuego 3 sartenes fritas, $19.95. Robot inteligente de limpieza, $265. Eléctrica, $19.90. Artículos útiles de cocina, carros, compra, gran surtido en cafeteras. La calidad está en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. El doctor Carlos Siempre, Capitán Antonio Mena, 135, en Ferretería La Llave.com. Abierto sábados tarde. ¿Buscas un regalo diferente? Gran Tienda Eléctrica. La primera eléctrica tienda en Elche especializada en equitación. Ahora con Zona Outlet puedes vender tus artículos de equitación que no utilizas y comprar de segunda mano lo que necesites por mucho menos de la mitad de su valor. Ramal Tienda Hípica. Todo para ti y tu caballo a precios increíbles. Esta Navidad, Ramal Tienda Hípica. Profesionales de la equitación. En Capital Antonio Mena 130, Elche. ¿Quieres degustar la auténtica costra ilicitana? Costrería El Sol. Por 75 años haciendo el arroz con costra ilicitana. En Asador Costrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y quema de cordero, pollo, calamar. Comidas y postres caseros. Haz ya tu encargo para comidas y cenas de Nochebuena y Nochevieja. Costrería El Sol, Avenida Viajo 5 y Avenida Dolores 29, Puertas Coloradas, Elche. Encargos al 966-674-207. Martes cerrado, este es el festivo. ¡Atención, por favor! La apoyada dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar lotes de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos lotes anticrisis desde 5,95€ y que regalamos dos lotes de lotes para dos personas. ¡Para comprar cualquier lote! ¡Sin sorteo! Desde 5,95€. Regalo seguro. Dos lotes de ley para dos personas con cualquier lote. En mi operación pierde frente de llamar Elche. Comercial personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Entonces, ¿qué les falta? Elche. El análisis a punto de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Uno, buenas. Bueno, seguimos en directo. Antes de escuchar al técnico, le he hecho un par de notas que me parecen importantes. Primero, un comunicado que nos llega desde Cáritas, que dice que ellos no han organizado ninguna campaña de recogida de juguetes a cambio de entradas para el Elche. Aquí habría que decir que, bueno, si lo dicen, antes de la partida de los últimos días, si lo dicen desde medios de comunicación, Cáritas siempre se hace las operaciones pertinentes, puede ver los dos puntos para que quede claro por qué parece que van a ellos a juguetes. Las entradas. Dice, desde hace algunos años, Cáritas de Elche no recoge juguetes ni organiza campañas para su recogida. En el caso de que nos dejen algunos juguetes, y siempre que sean nuevos, los derivamos a otras instituciones que trabajan con ellos. Cáritas de Elche no ha dado permiso a ninguna asociación para que en su nombre recojan juguetes nuevos ni usados. Actualmente se está realizando una campaña en la que un grupo de aficionados de Elche recoge juguetes a cambio de entradas para el próximo partido. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos de esta iniciativa ni para informarnos de qué van a hacer con esos juguetes. Y seguro que es este el comunicador y una evidente falta de comunicación. Pero los juguetes, recordamos que se recogían no en Cáritas, sino en unos puntos que además ya leímos el otro día. Cafetería Pasarela, La Croada, Cafetería Enzo y Barra Lanz. Exacto, en esos sitios. Era donde la gente tendría que acudir con el regalo y entonces allí adquirían las comunicado nada a Caritas, primero falta de comunicación, pero es secundario. Lo que hay que dejar claro es que a Caritas no hay que ir a dejar un juguete para que te den la entrada. Yo creo que desde este medio lo hemos dicho siempre bien, no sé otro. Pero lo que está claro es que ni aquí tampoco hay que venir, porque también aquí han venido. Ha llevado confusión, no, aquí a la emisora tampoco. Hay que ir a estos cuatro sitios con un juguete nuevo o en buen estado, porque Caritas habla solo de nuevos, y ahí te dan un juguete, perdón, una entrada por en esos cuatro sitios que hemos tenido. Y el otro día hacemos una crítica a raíz de varias llamadas de padres que están en el fútbol base que no estaban en absoluto de acuerdo con esa iniciativa del club de por un importe de 75 euros en papeletas de lotería regalar dos abonos de preferencia. Thank you. sabemos que hemos hecho una temporada con al equipo titular mañana. Bueno, empezamos por Nicky Willis, que ha hablado con el danés por sus celebraciones en el estado ya amarillas que han querido jugar por dentro en Sabadell. Bueno, sí, ya hace una pasada con él y él lo entiende. Precisamente, sobre el tema de Nicky Bill vamos a lanzar otra encuesta porque me parece curioso saber qué piensa los aficionados, pero no estamos preocupados, ¿no? Y muchos piensan que hace bien celebrarlo así, otros que debería hacerlo de otra manera. Araceli, bueno, primero recordamos la que hemos lanzado, que es... ¿Crees que el Elche se pondrá líder de la clasificación esta jornada? Ya van llegando comentarios, por ejemplo, Manuel Villaví, que lo importante son los tres puntos. Lo otro es una anécdota, pero si se consigue ser líderes, no lo rechazaría, obviamente. Una anécdota bruta. Sí, dice, además dice que ganaremos, pues te lo sé. Además, es que esa anécdota duraría varias semanas. Sí, sí, sí. En el CDB. La próxima, hasta que se inicie la próxima. Hasta el 7 de enero. Seríamos líderes hasta el año que viene. Y claro, no es una anécdota, hombre, es un punto. Y además, como este año, pues tienes dos fines de semana y se liga, son tres semanas. Semanas de febrero están muy bien. Ojo, que si pierde, nos podemos ir al sexto o séptimo puesto. Ya esto que hay, doble lectura. Podemos pasar del cielo a la tragedia en un momento. Exactamente. Bueno, y también vamos a preguntar, Paco, a raíz de lo que decía, lo que preguntábamos a Bordalá, ¿qué te parecen las celebraciones de Nicky Bill? Porque puedes contestar en nuestro Facebook, en Interfaces, y decimos por qué te parecen, a pesar de que haya recibido alguna sanción por ello, pero bueno, obviamente son originales y nada, le animamos a la gente a que comente. Recordamos que una de ellas, la penúltima amarilla, fue gente que prestó la verdad de los aficionados, y la última, por hacer esa coreografía, estaba disparando a lo que venía. Yo creo que se equivocó al coger el control de niños. Sí, no, lo hemos visto con otras celebraciones en internet, en YouTube, que cuando estaba en Dinamarca, tiene 7500 tatuajes. Y uno de ellos es en el costado, la zona de la tableta de chocolate, tiene una persona que usa la camiseta. Y se hacía la camiseta y hacía como que se ponía la pistola de la torre. Me gustan mucho las armas. ¿No? Bueno, ¿qué os parecen esas celebraciones? Bien, mal, están bien, están mal, de los cuidados, si no, todo lo que tenemos para todo el día, hasta mañana que tenemos las respuestas. Os hablo de escaparate, vamos a finalizar. Carrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También Pacho Pirúa. En Pepe García vinos y espumosos por copas. Y menú diario completo por 12 euros. Infórmate de los menús para comunas y cenas de empresa. Ahora Pepe García, maestro arrocero, que enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces complementos, postres, termomix y microondas. Y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García. Cocina mediterránea y arroces de la tierra. En zona universidad, en el frente de Patiño, Plaza Castilla. Teléfono 966-610051. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paine Comunicaciones. En Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,30 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda Movistar con Paine Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Visítanos. ¿Buscas un regalo diferente? Ramal Tienda Equita. La primera equita tienda en Elche especializada en equitación. Ahora con forma outlet puedes vender los artículos de equitación que tú utilizas y comprar de segunda mano lo que necesites por mucho menos de la mitad de su valor. Ramal Tienda Equita. Todo para ti y tu caballo a precios increíbles. Esta Navidad, Ramal Tienda Equita. Profesionales de la equitación. En Capitán Colomena 130, Elche. Atención, solo durante 15 días ahorrarás más en la gran liquidación de colchonería y ropa de hogar. Escucha qué ofertas. Canapé de matrimonio desde 275 euros. Colchón de matrimonio desde 275 euros. Sábanas desde 15 euros. Además, las firmas con Robinson y Torrelán al Capital Antonio Mena 93, en Elche. Teléfono 96-664-0602 o en la web digitop.net. Digitop os desea felices fiestas. Dos minutitos y medio para llegar a las 12 de la tarde. Le preguntamos una cosa a Bordalás sobre el fichaje de un central. Si va para adelante, si no va para adelante, esto es lo que respondía. El tema que no va rato, y vamos a ver finalmente si esa posibilidad es conveniente para. Ser con una victoria. Nos comeríamos por la suba de maravilla y estaremos contentísimos de esa plaza de ascenso directo, seamos o no seamos líderes. Bueno, pues que nos vamos a ir viendo. Recordamos rápidamente las encuestas para que tengáis todo el día para ir trabajando en ellas. La que lanzamos hace unos segundos, ¿qué te parecen las celebraciones de Nicky B? Ya tenemos alguna respuesta, por ejemplo, Jaime Esquitini, que le parece un poco sorprendente. Nunca sabes lo que va a hacer. Y también Verónica Martínez decía, es un crack que a mí personalmente me gusta ver que disfruta y vive fútbol como nosotros. También preguntamos que si quieres que le eche su contraria de la clasificación esta jornada. Pues eso, animamos a la gente a que vaya dejando respuestas, porque mañana sí que tenemos el debate del programa y podemos decir mucho más. También Paco, algún oyente nos preguntaba que si estas dos semanas que no va a haber fútbol, va a haber programa. Sí, sí, ese punto no descansa.